amigo, después de tanto tiempo. ¿Te acuerdas de cuidarla, de mimarla y darle un beso? ¿Qué? A ver las palmas, a ver, todo. Sospechas que hay otro en su camino. Ella no te lo niega, pero baja la cabeza y ahora desesperas. Es demasiado tarde, quieres saber su nombre, prepárate a escucharme. Ese soy yo, quien besó todo su cuerpo. Ese soy yo, quien apagó todo su fuego. Mientras tú reías, solo ella sufría. Perdóname, mi amigo, pero ahora es mía. Ese soy yo, quien besó todo su cuerpo. Ese soy yo, quien apagó todo su fuego. Mientras tú reías, solo ella sufría. Perdóname, mi amigo, pero ahora es mía. Amigo, después de tanto tiempo, ¿te acuerdas de cuidarla, de mimarla y darle un beso? Sospechas que hay otro en su camino. Ella no te lo niega, pero baja la cabeza y ahora desespera. Es demasiado tarde, quieres saber su nombre, prepárate a escucharme. Ese soy yo, quien besó todo su cuerpo. Ese soy yo, quien apagó todo su fuego. Mientras tú reías, solo ella sufría. Perdóname, mi amigo, pero ahora es mía. Ese soy yo, quien besó todo su cuerpo. Tú reías, solo ella sufría. Perdóname, mi amigo, pero ahora es mía. Y me la llevo, ¿eh? Yeah. Y esa palmita se cobró. Chiquito.